disfrutando de un cómic de Batman, le recomendaría que escuche Universo Alternativo. Cine, cómics, entrevista, literatura. How do you do, Mr. Catman? Close mouth man. I like to talk. Better and better. I distrust a close mouth man. I tell you right out, I'm a man who likes talking to a man who likes to talk. Well, will we talk about the Blackbird? You're the man for me. No beating about the bush. Right to the point. Let's talk about the Blackbird. De 20 a 21 a 30 por Uniradio 89.1 FM uniradio.edu.ar. Bueno, arrancó otro programa de Universo Alternativo. Universo Alternativo en su edición especial del 26 de abril va a estar patrocinado por Coca-Cola, Pepsi y otros. Muy bien, no, en realidad... No, ojalá tuviéramos algún, sí, cualquier tipo de... Pronto, tal vez algún día, sí, tengamos, ¿no? Es que en realidad yo estoy pensando, ¿no? Pensando así abiertamente. Estoy pensando en voz alta. Estoy pensando en voz alta, ¿no? Y si nos pasamos para el Radio Disney, ¿está? Y en vez de hacer entrevistas universitarias y serias, entrevistamos a artistas de glamour que visitan el Uruguay, como por ejemplo... ¿cómo se llama esta flaca que no es Hannah Montana, pero también es de Radio Disney? Demi Lovato. Demi Lovato. Vamos a entrevistar. Estuviéramos en Radio Disney, entrevistaríamos a Demi Lovato. Pero no, primero habría que conseguir que Radio Disney nos agarre, que es complicado. Y segundo, tendremos que abandonar Uniradio, que es la casa que nos mantiene, ¿no? Que nos mantiene contentos. Que nos mantiene vivos. Nos mantiene vivos, claro. Son los que nos dan vida. Así que gracias, Uniradio. Más que darnos vida, en realidad son como reanimadores de esta masa inerte. Pero, programa serio. Igual, hoy tenemos un programa interesante por dos cosas. A ver. Uno, estuvimos en el Freakout el fin de semana. No vamos a mencionar muchas cosas, porque en realidad estuvimos más paseando que entrevistando y todo. Ajá. Pero vamos a mencionar que el evento fue un éxito. Eso ya lo vamos a hacer más adelante. Y dos, tenemos invitados. Tenemos invitados, sí, es un programa. Vos siempre, como yo siempre bromeo, que le das para adelante al programa haciendo que cada programa sea algo especial en un evento, pero hoy sí es especial, hoy es especial en serio. Vamos a tener, como anunciamos por Facebook y vía Twitter, vamos a tener una entrevista especial, sí. Belfry Games, una compañía independiente de videojuegos en Uruguay. En Uruguay, que no sean uruguayos, pero la compañía está en Uruguay. No, mentira, son uruguayos. recordemos que el programa pasado estuvimos charlando bastante sobre los videojuegos en general, ¿no? El panorama de videojuegos actual. Vieron que nosotros normalmente en el programa no estamos teniendo muchas reseñas de videojuegos y demás. Así que decidimos darle un poco... Exactamente, sí, sí. Sí, completamente, ¿no? Estuvimos dándole algo de bola al contexto de videojuego general. Y bueno, quisimos traer a alguien que sabe del tema, ¿no? Que es una opinión experta. Pero además, para que se enteren de alguna movida que está ocurriendo en Uruguay, que capaz que por ahí no... Claro, alguien diría, Uruguay, videojuegos, pero no, acá no hay vacas, no, hay campo. No, equivocado y vas a ver por qué. Pero bueno, además de tener eso... vamos a estar comentando algunas noticias, vamos a pasar un poco por el Freak Out, ¿no? Universo Alternativo, con su ojo que todo lo ve, ojo omnipotente y vengador, estuvo en el Freak Out. Obviamente, la gente dirá, pero no entiendo, ¿no? Programa 26 de abril, mayo, y no están hablando de Avengers, la película que va a salir... No, la vamos a ver mañana la mayoría del staff de lo que es Universo Alternativo y la vamos a estar comentando el viernes que viene. Eso seguro. Eso seguro. O sea, ¿por qué no estamos hablando de Avengers hoy? Bueno, ya, si alguien por lo menos ha entrado a internet, aunque sea 15 minutos en esta semana, habrá visto que hay un montón de spoilers y todo. Y sinceramente, seguir agregando un montón de incertidumbre a lo que es la película, cuando aparte muchas de las noticias que se están dando de Avengers son fakes y trolls, que están, digo, alimentando un poco la web, preferible ir con la seriedad habitual que caracteriza este programa. Tenemos, por ejemplo, la noticia de Avengers para adelantarle, pero eso será más adelante, ¿no? Bueno, y otra cosa que hace especial este programa, ¿no? Bueno, Nico no va a estar con nosotros. Su segunda parte de la historia de DC Comics, el documental, va a quedar para el programa que viene. Paola sí. tampoco está con nosotros. No, Al guardián ciego. De Valengarda. Por Paola me parece bárbaro. Por Nico me preferiría que escuchara una banda de hombre, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y yo creo que yo no quiero hablar mal del guardián ciego. Igual, digo, yo pensaba vender humo y decir de que ellos estaban cubriendo el toque. No, decí la verdad. Pero fueron como tristes fans que pagan entradas. Exactamente, son tristes fans, exactamente. Pero bueno, igual los saludamos de acá desde lejos. Seguramente estarán con alguna radio y un auricular pendientes de Guá igual, pese a que están en el toque de Belén Guardián. Y no lo creo. Y bueno, a falta de Paola, hemos recibido una propuesta que no se podía negar, ¿no? Yo voy a decir la verdad, encendimos la batiseñal. Encendimos la batiseñal y alguien respondió a esa llamada. Damas y caballeros, niños y niñas, conozcan a Bruno Strapetti, alias DJ Flojito, nuestro operador para el día de hoy. Buenas noches. ¿Cómo les va? Chicos. Añadió un chico. Chicos y chicas. Aplausos. Chicos y chicas, Bruno nos va a estar acompañando durante el programa, amenizando con algún efecto sonoro, alguna música de fondo. Y con su carisma, ¿no? El carisma que lo destaca, ¿verdad, Bruno? Por supuesto, con mi simpatía que me caracteriza. Ahí tenés. Toma. Ahí tenés. ¿Ah? Pero bueno, así que entonces. Me siento impactado. Y sentíte impactado. Arranco un nuevo programa de Universo Alternativo. Agárrense. Bruno, escuchamos algo de música y ya arrancamos. And the boys upstairs just don't understand anymore. Well, the top brass don't like him talking so much. And he won't play what they say to play. And he don't wanna change what don't need to change. And there goes the last DJ. Who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. There goes the last human voice. And there goes the last DJ. With some folks say they're gonna hang him so high, 'cause you just can't do what he did. There's some things you just can't put in the minds of those kids. As we celebrate mediocrity, all the boys upstairs wanna see how much you'll pay for what you used to get for free. There goes the last DJ, who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. And there goes the last human voice. And there goes the last DJ. Sometimes it'll kinda come in, and I'll bust a move and remember how it was back then. And there goes the last DJ, who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. There goes the DJ. Mientras tanto, en Universo Alternativo. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Universo. Universo Alternativo. Universo. Universo Alternativo. Pero de vuelta. Universo Alternativo. Escuchá Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet. Ruido blanco. 2 horas para sentir la diferencia entre el y la música. Ruido blanco. Miércoles de 22 a 24 horas por Uniradio. 89.1 FM, uniradio.edu.uy. Alfred. Alfred. Maestro Bruno, le informo que la Baticomputadora está detectando que arranca Universo Alternativo. Todos los viernes de 20 a 21:30 por Uniradio. Muy bien, vamos a tirarnos ya así de prepo, ¿no? Vamos a agarrar el toro, ¿cómo es que le dicen? ¿Por dónde era? Por las guampas. Exactamente, sí, el toro por las guampas. Bueno, por acá uno de nuestros escuchas, La vaca por las tetas, pero digo. La vaca por las tetas. Manos a la ubre, exactamente. Un tal Nicolás Rodrigo, parece ser uno de nuestros escuchas, nos manda mucha suerte así para el programa. Sí, como deseando y por interpretar así, tal cual uno no quiere, sin mí no son nadie, van a apreciar toda la ayuda del mundo. Típico, típico. Pero yo lo interpreto así. Algunas noticias interesantes. ¿Podemos arrancar con algo de serie, te parece? Sí. Como titula el diario Clarín, Fringe se fue a la mierda. El diario Clarín tituló eso. Un titular, digo, bastante controversial, pero en realidad sujeto justamente a lo que han sido las críticas de la última temporada. Sí, tal cual. Y bueno, y en realidad... Fringe... Este es el título real de la etapa del diario de Clarín, ¿no? Fringe va a tener una quinta temporada. Para los que vienen siguiendo la serie Fringe, serie de J.J. Abrams, ¿no? Sí, como otras 500 series más, J.J. Abrams, Mete sus manos en todo. Bueno, tal vez algunos de los que hayan seguido la serie hayan estado mucho, por ejemplo, en... O sea, la serie arrancó con una primera temporada que era muy al estilo de los Archivos X, ¿no? Era una suerte de, digamos, de agencia de ciencia fringe, que era, digamos, ciencia limítrofe, ¿no? Lo que es la ciencia de avanzada o la ciencia así como medio tirando a la rama ocultista. En realidad iba, como decís vos, justamente al límite, era un agregado que se le ha hecho a la traducción española, a la versión española de la serie. La serie, como decís vos también, tenía un algo a Archivos X por el tema de ser... Bueno, una rama del gobierno o una organización, o sea, lo que son Fringe, que depende un poco, bueno, del FBI. Y justamente que estudia casos paranormales. Claro, no tan vinculado con extraterrestres, más vinculado con la ciencia. Y al ciencia, al punto de la fantasía, ¿no? Exacto. La serie tuvo altibajos de rating. La serie, de hecho, es considerada un desastre de rating. Porque, digamos, la primera temporada estuvo ahí. La primera temporada fue un boom. Estuvo ahí más o menos, y al final de la primera temporada, tuvo mucho seguimiento, porque la línea argumental se alejó un poco del tema de Expedientes Secretos X, Archivos X, y pasó a hacer una cosa más. ¿Cómo decirlo? Pasó a crear su propia historia, digamos. Además, a finales de la primera temporada, los fanáticos llamaban a Fringe como. si archivos, si los archivos X tuvieron un buen guión. Claro, tal cual. Y en las finales de la primera temporada y en la segunda temporada, la serie pasó a convertirse en una serie, digamos, con un tono propio. La idea era que había una especie de universo paralelo, ¿no? Donde estaban los personajes en sus versiones paralelas, que habían tomado otras decisiones y demás. Y bueno, se basaba en la interacción entre estos dos universos, ¿no? Estos dos mundos. Y dimensiones. Dimensiones, ya mejor, está bien. Las dos dimensiones. Aparte, un juego hasta en la presentación, con las paletas cromáticas, cuando el capítulo se iba a basar en una dimensión, en un universo, era de repente la presentación azul, si no era el naranja. Claro. Era bastante interesante. Además, tenía un manejo muy inteligente de todo ese tipo de cosas, planteaba personajes profundos e interesantes, y el tema es que en la tercera temporada, y ahora en la última, la cuarta, tuvo muchos altibajos de rating y al final terminó teniendo muy poco rating. Bueno, al punto de que se considerara que se iba a cancelar. La serie, en realidad, vamos a decir la verdad, el último capítulo es el fracaso de la serie completamente, que es el spin-off para que ellos puedan terminar la serie en la quinta temporada. Un fracaso ya que la crítica ha destruido el último capítulo, ya que el último capítulo es un capítulo forzado en cierto sentido de alguna forma, agregando un nuevo arco argumental que va a terminar la saga. Exactamente, el tema es que bueno, se consideraba cancelar la serie, pero bueno, la cantidad de fanáticos y bueno, y las ganas de que hubiera, digamos, un cierre a la historia en general, que no quedara colgada, motivó a que bueno, que los ejecutivos decidieran hacer una larga de una quinta temporada, quinta y última, ¿no? La idea es que se cierre ese arco argumental que, sí, que Juan Pablo decía que se abrió ahí. Y bueno, darle fin a Fringe, ¿no? Así que los fanáticos... Sí, en realidad algo también que se puede amenazar un poco es el tema de J.J. Abrams y los proyectos de él, donde obviamente no hay un guión fijo establecido, no se sabe en realidad, ciencia cierta, cómo se quiere terminar una serie. Para los que pudieron ver el último capítulo de Fringe se van a dar cuenta justamente de que todo este vuelco no estaba pensado, sino que en realidad es la situación. Y que justamente siempre son esas series que prometen muchísimo el comienzo, podemos decir por Lost, podemos decir por Alcatraz, que era el otro proyecto grande, podemos decir por Fringe, todo proyecto de J.J. Abrams, que arranca bien, pero que el que mucho abarca, poco aprieta. Y para la gente que todavía dice, oh, Lost, la gran serie, la que detuvo Reyes, la población y algo. Todos odiaron el final de Lost. Sí, pero fuera de que lo hayan odiado o no, es una serie que ahora no es recordada, digo. O sea, lo recuerda la gente que la vivió en claro, el momento. Por ahí, no se convirtió en serie de culto. Claro, sí, tal cual. Pero bueno, continuando entonces con la serie ya no, pero con el cine en general, ¿no? Con las imágenes que se mueven, ¿no? Llegaron los primeros reviews de Avengers. No vamos a spoilearles bien, digamos, los reviews en qué consisten. Igual pero... vamos a introducir para la gente que no dice Avengers y no le suena nada. Estamos hablando del mega evento de Marvel Comics basado en una serie de superhéroes en donde se hicieron las primeras películas por separado, la de Capitán América, la de Hulk, la de Thor y la de Iron Man, que en el caso de Iron Man son dos, y que ahora está todo el proyecto Avengers junto, en donde están todos los superhéroes, y la gran mega película de Marvel Comics. Y bueno, algunos de nuestros, digamos, de nuestros seguidores, de nuestros escuchas frecuentes, ya han empezado a hacer boca sobre Avengers. Por ejemplo, Rockefeller ya se ha puesto, digamos, de avatar de Facebook, el logo de Avengers. Nico, por ejemplo, que además de conductor también es nuestro seguidor porque nos deseó buena suerte, también ha estado haciendo boca. O sea, es una cosa que tiene mucha movida, tiene mucha expectativa. Y bueno, como comentamos el programa anterior, una de las cosas que tenemos, que no es poca cosa, es que lo vamos a ver antes que en Estados Unidos, por ejemplo. Normalmente es al revés, ¿no? Normalmente Estados Unidos siempre está viendo las cosas antes que nosotros. Me acuerdo que incluso hubo uno que está en cabina, que despotricó por Conan, que la habían estrenado muy tarde, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora se dio el efecto inverso, nosotros vamos a ver primero. Es verdad. Igual no somos los primeros en el mundo en ver la película, aclaremos. No, y tampoco vamos a ser los segundos, que en el caso de Conan fuimos los penúltimos en estrenarla. Solo quedó Libia. En todo el mundo, los penúltimos en estrenar la cochina película. Los últimos eran en una isla que no había manera de acceder excepto por un puente que pasaba por un lugar de lava. Pero bueno, llegaron los primeros reviews de Avengers. No vamos a spoilear bien, digamos, qué es lo que dicen. Sí les podemos comentar que bueno, la crítica Primero que nada, como película de acción, todos la felicitan, parece que está muy buena. Siempre hay alguna de esas voces de críticos, entre comillas, serios, que dicen, bueno, está, pero en realidad la película no es profunda, no sé qué, no sé cuánto. También, no, también no hay, es profunda, y está de más. ¿Cuál hay? También hay otra gente, que en realidad que dice que no, que en realidad, pese a que es una película de acción y todo, la película, digamos, tiene sus puntos profundos. Pero para darles un número, ya está con una cantidad de más de 50 reviews en Rotten Tomatoes. ¿No? Que en realidad justamente Rotten Tomatoes para publicar una review normalmente trata de tener un número sustanciosamente grande. Igual el tema va de que la crítica de Rotten Tomatoes no es una crítica especializada, son gente suscrita a la página y puede cualquiera comentar. Pero igual es tan positiva que es bastante interesante. Sí, sí, hay un 96% de aprobación. Y de las 50 y de las demás, de las 50 y tantas reviews especializadas, ¿no?, de críticos de cine que se hicieron, creo que solo dos fueron negativos, una cosa así. O sea, realmente es un margen de aceptación muy muy grande, ¿no? Se ve que la película tiene su expectativa. Pero bueno, no es que por esto nosotros necesitamos diciendo va a estar buena, ¿no? No. Nosotros la vamos a ver y después le vamos a quemar toda la película y las partes que están buenas sobre todo. Exactamente. Y bueno, siguiendo con noticias de cine, además del póster, ya salieron a luz varias imágenes de Django Unchained, la que será la nueva película de Quentin Tarantino. Sí, como en realidad dice el nombre de Django. The Django es el título de un popular spaghetti western del 66, dirigido por el italiano Sergio Corbucci. Pero la película de Tarantino no es un remake de esta otra, sino que podría ser una suerte de spin-off de esta, ¿no? Yo creo que en realidad es simplemente una apología a Tarantino queriendo hacer un típico spaghetti western, entonces puso un nombre controversial e interesante, claro, como es Django, que justamente se va a llamar así el protagonista, interpretado por Jamie Foxx, que si no se acuerdan de Jamie Foxx, la película Collateral, esa que hace con Tom Cruise, es el taxista, por ejemplo. Y bueno, la idea básicamente es que Jamie Foxx actúa de un esclavo liberado, que tras ser entrenado por un cazarrecompensas que además lo compra, ¿no? Es un esclavo liberado porque el cazarrecompensas lo compra. Que es Christopher Waltz. Christopher Waltz era... Sí, era el nazi en Inglourious Basterds. Exacto, sí. Lo cual en realidad, es toda una nueva forma comercial que tiene Hollywood de cada director casarse con determinados actores. Sí, parece que a Quentin Tarantino le gustó Christopher Waltz. Y es bastante interesante, sí. La idea es que, bueno, que este cazarrecompensas y el esclavo liberado, comienzan su carrera como cazarrecompensas y ayudante, pero se ven envueltos rápidamente en una misión para liberar a la esposa de Jamie Foxx, todavía esclavizada por el malvado propietario de una plantación, interpretado por nada más ni nada menos que el señorito Leonardo DiCaprio. Sí, Leonardo DiCaprio o Nicolás DiCaprio, ¿no? Digo, bueno, puede ser. Pero lo interesante es eso, es de Tarantino se vuelca al western y quiere pegar grande con una producción bastante importante, con varios actores conocidos. Es interesante. Sí, tal cual. Y bueno, y para cerrar el tema de noticias con algo relacionado a la entrevista que vamos a tener, el juego de Walking Dead. The Walking Dead, el cómic de Robert Kirkman en el que se basa la conocida serie de Fox, ya tiene videojuego. Viene de la mano de Telltale Games, una compañía que es conocida por hacer otros juegos basados en series, como juego de CSI, de Law and Order, The Bones, etc., ¿no? Para ir mencionando un poquito, habrán visto que todo el círculo comercial radica tanto en adaptación a cómic, que bueno, que si quieren podemos mencionar que llegó a España la adaptación, y seguramente en un par de meses venga a Uruguay, la adaptación al cómic de Juego de Tronos, para que vean todo lo que es el círculo. Yeah. Obviamente la parte de la película, porque obviamente si algo pega, una novela, un cómic, tienes la película, y si sale la película, sale el juego. Obviamente. Y bueno, Telltale Games basa su formato en episodios, ¿no? Normalmente uno cuando se imagina un videojuego piensa que, bueno, compra o consigue, puntos suspensivos, que ignominioso, el CD o lo que fuere, instala el juego y se lo pone a jugar. Telltale Games trabaja con otro formato. Primero que nada, trabaja con un formato, digamos, de descarga digital, ¿no? Básicamente, la idea no es que vos vayas a un lugar y te lo compres, la idea es que te lo bajes. Y la idea es un formato episódico. En el caso de ¿cómo es esto? Del juego de Walking Dead, van a ser 5 episodios, ¿no? Vos vas jugando cada uno y es una mezcla de aventura gráfica, acción y juego de rol, en el cual vos vas tomando distintas decisiones Y dependiendo de lo que hagas, afecta cómo jugás el próximo episodio, ¿no? Hoy te bajás el primer episodio, lo jugás de tal manera, cuando te bajes el segundo episodio, actúa de otra, ¿no? Bueno, básicamente los creadores del juego adelantaron que va a estar basado más que nada en toma de decisiones y emociones. No, se distanciaron un poco de la idea que va a ser un juego de la matanza gore, porque en realidad recae, y no es la esencia en realidad de Walking Dead, ya que la esencia es que sea un survival, que realmente tengas que usar tu vivas la situación límite de estar sobreviviendo. Es de esos videojuegos donde la idea es que vos, digamos, tengas un número limitado de objetos como para ayudarte en tu búsqueda. Y que bueno, que te desesperes un poco, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Mismo el cómic y la serie se basan justamente en eso, en un grupo de sobrevivientes en un apocalipsis zombie. Y bueno, hablando de eso, el juego no va a estar basado en los personajes oficiales del cómic ni nada de eso. Se van a crear... hay un personaje principal, que es el único personaje jugable, que bueno, que no tiene nada que ver con el cómic, fue creado para el juego. Pero sí se rumorea que van a aparecer personajes icónicos de la serie y del cómic en distintos momentos. Pero bueno, si te parece, JP, vamos a escuchar un poquito de música, a comentar algo del Freakout. Y... ¿O querés arrancar con la entrevista? ¿Qué te gusta más? Yo creo que arrancar con la entrevista. Creo que los entrevistados están nerviosos afuera y quieren entrar acá. Sí, está bien. Bueno, escuchamos algo de música entonces, Bruno, y arrancaremos esa entrevista. For a mile or two, staring at my feet, like a wolf. Let me tell you of the days of high adventure. Conan! What is best in life? Crush your enemies, see them driven before you, to hear the lamentation of the women. Universo Alternativo. Un programa mandarinero. Un programa épico, épico, épico. Escuchá Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet. Ruido Blanco. Ruido Blanco. Miércoles de 22 a 24 horas por Uniradio. Ruido Blanco. 89.1 FM Uniradio.edu.uy. Más de un siglo generando conocimientos. Universidad de la República. Alfred. Alfred. Maestro Bruno, le informo que la Baticomputadora está detectando que arranca Universo Alternativo. Todos los viernes de 20 a 21 a 30 por Uniradio. ¡Alfred! Bueno, arrancamos la prometida entrevista entonces. Bueno, tenemos tres invitados y esos tres invitados se van a tener que presentar a sí mismos porque ya hemos cometido una vez el error en el programa de radio de dar nombres originales a personas y que nos miren y digan, no, mi nombre es Estrella Ninja. Sí, capaz que, no, pero además justo... No, capaz que dentro del ambiente tienen algún nick o algo, entonces por eso... Es... O no, tienen, digamos, una firma artística, ¿no? Un nombre artístico. Claro, sí, como Estrella Ninja. Pero bueno, vayamos entonces. La verdad que los vamos a decepcionar un poco porque no, bueno, nosotros dos por lo menos no tenemos nombre artístico. Mi nombre es Diego Soler, de Belfry Games, y bueno, ellos son mis compañeros. Soy Tomás Lázaro. Aplausos. Ronda de aplausos para todos. Yo soy Victoria Gómez. Muy bien. Creo que podemos arrancar, ya que estamos por los nombres, ¿no? Podemos arrancar por el nombre de la compañía, ¿no? El nombre hace la cosa, ¿no? ¿Por qué el nombre? El nombre fue una cosa que inventé yo. Surge de una canción de la banda Avantasia que se llama Devil in the Belfry. Y es una canción, en realidad el tema es un poco infantil, es un loco que está como quemado con una mujer o algo. Y es como... A Tomás le gustan esas bandas. ¿Qué comentario? A Tomás le gustan esas bandas. Es una banda de metal sinfónico, ¿no? Pero qué raro que esté acá y no esté en el bueno, pero eso es power metal, es distinto, es otro parte. Sí, pero de bar song y todas esas cosas, ¿viste? Y bueno, entonces, como que es un poco de Tomás, o sea, ahora yo estoy brillando y vos no me querías, Tomás. Pero en realidad es súper infantil, pero me gustó el nombre y después... Esto va para vos, Natalia. ¿Qué comentario es este? Pero bueno, así que entonces... Con el tema de Belfry hay otra cosa que es divertida, que es que Belfry, claro, quiere decir campanario. Pero también quiere decir torre de asedio. Entonces, depende a quién le pregunten, cada uno dice lo que más le gusta. A mí me gusta más torre de asedio, le gusta más el campanario. En fin... Y sin duda que para una joven compañía mete más el tema del asedio, ¿no? Claro, por eso. A mí me gusta hablar de la torre de asedio. A mí me gusta porque suena parecido a mariposa en inglés. A Butterfly. Está, no. Hay para todos. El nombre siempre uno puede tener una respuesta poética. No, campanario, porque se escuchan los diferentes sonidos y las ideas de la compañía nueva y... Y puede ser, sí, todo dentro. Porro. Habiendo pasado entonces por el nombre, vayamos a la historia entonces. ¿Cómo nace? Nosotros con Diego trabajamos en una empresa de videojuegos llamada Mystery Studio. Estuvimos un año trabajando juntos, más o menos. Él después se fue a trabajar en una empresa de telecomunicaciones, ¿ves? Correcto. Yo seguí trabajando un tiempo y bueno, yo como que siempre nos dimos cuenta de que funcionábamos bien, trabajábamos, teníamos ideas en común de sobre los videojuegos. Claro, tenemos visiones artísticas similares, digamos. Qué importante eso. Y bueno, le estuve laburando la cabeza un año hasta que el momento fue justo, la empresa en la que estábamos cerró, yo quedé sin nada, entonces bueno, vamos a hacer algo. Y ahí se fue el primer paso, empezar con juntar a convencer a Diego. Y después, al mejor estilo Ocean's Eleven, empezamos a armar un equipo. Hubo un montaje de equipo de esos que van cada uno yendo por el equipo. Exactamente. Claro, con reuniones en los bares, charladas y... tengo un último trabajo, no puedo. No puedo aceptarlo, mi mujer no, tenés que aceptarlo. Y ahí conseguimos a Leonardo. El miembro que no está. Leonardo Val. Es un experto en inteligencia artificial, un día va a programar una máquina que nos va a matar a todos. Bueno, estamos esperando ese día con ansia. Es bueno saberlo, que va a ser él, ¿no? Va a ser él. Y después que lo convencimos a él, tuvimos que buscar un artista. Y ahí apareció Victoria. Y bueno, ¿cómo apareció Victoria entonces? Básicamente me encontraron en DeviantArt. Te encontraron en DeviantArt. Sí, uno se vende en DeviantArt normalmente. Bueno, tanto como venderse, prefiero la palabra promocionarse. Venderse suena bastante sucio, ¿no? Capaz que bueno entonces entrar, digamos, en el background de cada uno, ¿no? Digamos, de dónde vienen. Porque bueno, ya que estamos hablando entonces de una parte técnica y otra artística, ¿no? Por ejemplo, Diego Tomás, ¿de dónde vienen, no? ¿De dónde aparecieron? Qué buena pregunta. Acá es cuando uno dice, y bueno, no. Currículum vitae. Pero como por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de una compañía de videojuegos, ¿no? Contacto con videojuegos. Un poco, quieras que no, la historia de lo que yo he hecho y de mi carrera viene un poco de la mano de eso. Siempre fue un tema de los primeros contactos con los videojuegos uno los recuerda y era esa cosa como que cuando uno era gurí era una cosa mágica, ¿viste? La posibilidad de transportarte a otros mundos, ¿viste? Y recuerdo que cuando estaba en el liceo apareció una computadora en mi casa y era una época que, bueno, en la computadora obviamente podías correr juegos, pero no era lo que es hoy y hoy no es tan fácil. Warcraft 2. Sí. 12 floppy disk. Claro, qué época. Y Alone in the Dark 3, ¿cuántos eran? No me acuerdo. Eran como 40, sí. 50. Salada época. Y uno tenía los floppy. Entonces había que hacerlos andar. Y no era tan fácil a veces. Y entonces ahí uno empezaba a probar cosas. Y ahí por ahí me empezó a gustar la parte técnica. Y ahí fue que terminé estudiando sistemas. Uh-huh. Yo soy ingeniero en informática. Y viene un poco de ahí. Ese es el génesis, aunque parezca mentira. Y siempre seguí muy vinculado con el mundo de los juegos. Primero, más que nada, por un tema justamente lúdico. Pero después, con visiones un poco más, digamos, más técnicas o artísticas. Desde el punto de vista de, bueno, ver cómo están hechas las cosas. Cómo funciona el aspecto más de diseño y bueno, está un poco seguir por ese camino. Lógicamente, claro, siempre está el trabajo de día y el trabajo de noche, ¿no? El tema de lo que nos da de comer y lo que nos gusta. Y bueno, yo tengo la suerte que lo que me da de comer también me gusta, que es que yo estoy en la parte de gestión de proyectos, que está bueno. Pero la medida que puedo hacer cosas de juegos es fantástico. Y si pudiera combinar algún día las dos cosas, sería genial. ¿También tenés una identidad secreta nocturna, videojuegos y un trabajo de día normal? ¿O también tenés suerte y haces las dos cosas? No, yo por suerte el que tiene la mente más sana acá, el que puede tener la posibilidad, soy yo. Que yo le estoy dedicando 8 horas por día a la empresa. Y bueno, mi proyecto lateral es la universidad. Qué duro. Está bien, lo admite. Pero bueno, no sé si les cuento un poco mi background. Como quieras, dale. Contanos, no sé, algo. No, bueno, cuando era chico empecé... Me acuerdo, el primer juego que jugué fue el Prince of Persia, cuando tenía 3, 4, 5 años, no sé qué edad tenía. Las puertas que te cortan. Claro, exactamente. Y los pinchos que... Sí. Y el esqueleto. Está tremendo. Y bueno, jugué eso y le digo a mi madre, yo cuando sea grande quiero hacer juegos. Bueno, pero eso tenés que estudiar mucho. Tenés que ir a la universidad. Challenge accepted. Claro, y ahí pasé toda mi vida apuntando a eso, ¿no? Y ahí pasé un tiempo que, claro, no haces nada de chico, no puedes hacer mucho. Pero a los 10 años más o menos empecé a entrar a la programación. Después tuve como una pausa, pues 14, 15, seguí aprendiendo programación por mi cuenta. 16, 17, empecé a estudiar más en serio de libros. Conseguí un libro en una biblioteca lo fotocopié. No, no se puede fotocopiar. No lo fotocopié. Sí, se puede fotocopiar. Sí, sí. Libertad de expresión. Y bueno, me junté con un amigo, nos pusimos a estudiar, ¿tá? Vamos a aprender programación. Y terminamos el libro, ¿tá? Sabemos programar, seguimos aprendiendo y conseguimos un trabajo también en tecnología de información, ¿no? Haciendo cosas aburridas, entre comillas. Y bueno, hasta que después un día se dio la posibilidad de entrar en esta empresa que les contaba. Y ahí entré a la industria de los juegos. Y acá estamos. Excelente. Y bueno, ahora pasamos entonces a la pata artística de esta mesa, ¿no? Background. ¿Dónde está? Está en que siempre me gustó dibujar, básicamente. Uh-huh. Yo tengo mala experiencia hablando en prensa. ¿Por qué? ¿Pasó algo? ¿Tus palabras se recortaron y cambiaron de sentido? ¿Te hicieron algo? No, en serio, no. Bueno, entonces siempre te gustó dibujar. Siempre me gustó dibujar, es una pasión desde chiquito, como muchos otros, la gran mayoría de los dibujantes en Uruguay le pasa lo mismo. No, básicamente yo soy técnico en animación digital. Había empezado la carrera sin mucha idea de si realmente quería animación o diseño gráfico. Uh-huh. Me colgué con animación y no hubo marcha atrás. Después arranqué en una empresa de productos audiovisuales, Visuale, que era la empresa del coordinador de mi carrera, Alejandro Ramón. Saludos. Y música rara. No, bueno, mandaste un saludo tierno y sonó la música. Bruno está el piste, él sabe qué poner. Y bueno, pasé muy bien allá, hacíamos algo parecido a un videojuego, un emulador educativo. Uh-huh. La verdad fue una tremenda experiencia y fue mi primera experiencia trabajando con un estudio en Uruguay. Yo mucho lo que hago es trabajar para afuera. Desde DeviantArt, mismo, lo que hago mucho es me promociono y las empresas de afuera me contratan. ¿Te vendés para el exterior? Básicamente. Tenés ganas de probar tu bandera ahí, ¿no? Promocionar, es más linda palabra. ¿Primer contacto con videojuegos? ¿Primer contacto con videojuegos? Es un juego que yo no me acuerdo el nombre, pero fue... Long time ago, sí. ¿El primero que te acuerdas entonces? El primero que me acuerdo no lo puedo mencionar, así que... Sí, Aventura Mágica de Barbie. Custom Revenge. Bueno, está. ¿Último juego con el que te hayas enviciado? Último juego con el que me haya enviciado, Iris Brigade, por supuesto. Ah, nuestro juego. Es el nuestro juego. Y el Mancala. También, otro juego. Otro juego. Está bien. Entonces, habiendo cubierto un poco de la historia, el background de cada uno, ¿no? ¿Qué proyectos tienen? ¿No? ¿En qué andan? Cuando dijeron, bueno, vamos a arrancar... Vamos a levantarles el centro, porque los veo muy... O sea, estamos conversando afuera, me están contando, ganaron, la beca concursable de la ANI el año pasado, segundo premio en Santander. Santander Emprendedores. A su vez ya han realizado viajes investigando y todo, se han ido hasta Estados Unidos. Realmente, se vienen moviendo, ¿no? Vamos a mencionar un poco eso, como para así. Me gusta, genera expectativas. No, además. Pero genera viento en la camiseta. Así ganan se ponen más dispuestos y después nos terminan contando hasta. Se envalentonan. Claro. ¿Contá de GDC? No, pero GDC es como el remate. No le puedo contar el remate. Bueno, te cuento al final de la película, ¿no? En los primeros 10 minutos. Hay bueno, muy buenos directores que lo hacen. Me tiene un problema ahí, claro. Muy buenos directores que lo hacen, pero... Bueno, nos presentamos para un concurso de la ANI, que es un llamado abierto de jóvenes emprendedores. Y ustedes son jóvenes y emprendedores, ¡oh, casualidad! Ay, claro, tal cual. Claro, en modalidad de innovación. Modalidad de innovación. Porque un poco lo que... O sea, claro, nosotros lo que planteábamos un poco a Lani por el lado de innovación es que nosotros, un poco lo que nos queremos diferenciar de otros estudios que están acá en Uruguay es el tipo de juego que queremos hacer. O sea, nosotros lo que entendemos es que todos los estudios que hubo hasta ahora en Uruguay están dedicados a áreas bastante diferentes a las que nosotros queremos cubrir, o por lo menos que son la que más nos tira, que es juegos casuales. De hecho, nosotros la empresa para la cual trabajábamos antes era una empresa de juegos casuales. Advergaming, que es toda la parte de, digamos, que es más o menos lo que más se está moviendo, ahí va. El juego Ascolet, por decir algo. Claro, Batobi, Powerful Robots, exacto, digo, que en realidad manejan con muchos. O juegos de Flash. estábamos, digamos, juegos para portales de Flash, como puede ser el exitosísimo y fantástico Kingdom Rush. ¿Tá? Pero este, es un caso muy especial ese. Este, bueno, a lo que veo con eso es que nosotros, un poco parados en eso, dijimos, nos parecía que esos estudios, por un tema de supervivencia, de tener, digamos, una estructura ya montada, funcionando, con empleados a los cuales hay que pagarles todos los meses y todo, no podían salir de esa estructura, que fue un poco lo que nos pasó a nosotros cuando estábamos en otra empresa. O sea, nosotros hacíamos juegos casuales y no podíamos salir de esa. Entonces, nosotros lo que quisimos hacer fue decir, bueno, vamos a hacer un juego, pero un juego que nos guste jugar a nosotros. O sea, no un juego casual de hacer chocar pelotitas o un juego para Ceibal, con todo el respeto que merecen los juegos para Ceibal. No son los juegos que nosotros jugaríamos en nuestro tiempo libre. Claro, que quieren complejizar un poco más la situación y buscar algo que salga del juego casual. Exacto. Y acá no se hace todavía. Entonces, Kingdom Rush yo creo que sale bastante de eso. Claro, pero también es el modelo económico, ¿no? De que acá, por lo general, es work for hire. O sea, tenemos un juego, háganlo. Y se lo mandan a los uruguayos a hacerlo. Pero nadie se pone a inventar un juego, decir, quiero hacer este juego, porque claro, sí, y creo una propiedad intelectual. Que el caso de Kingdom Rush, sí, ellos lo hicieron. Claro, pero porque justo cuando nos presentamos a Lani, ellos estaban ahí. Todavía estaban ahí, claro. Y es algo que no es tan fácil, porque es largarte por la tuya y ver lo que pasa. Entonces, bueno, un poco el planteo es, aprovechando toda la movida que había de juegos independientes, que, digamos, hay toda una tendencia de dejar un lado los juegos de super gráficos y super polígonos y todo, a experiencias un poco más minimalistas, más retro, si se quiere, aprovechar eso y decir, bueno, esto sí lo podemos hacer, ¿tá? No podemos competir con el Call of Duty Modern Warfare 3, pero podemos competir con, yo qué sé, Braid. Con Braid. Yo pensé que iban a decir con CubeCraft. No. Se rindió ante CubeCraft. Braid, por ejemplo. Entonces, ¿cómo queríamos distribuirlo? Lo queremos vender a través de Steam, que es una plataforma de distribución digital de Valve, que es súper exitosa. Y tal, ningún juego uruguayo lleva Steam. Y es una innovación por el lado de comercialización. Claro. O sea, no es una innovación técnica, pero por el lado de comercialización sí es algo nuevo acá. Es algo que acá no se hizo nunca. Sí, en realidad acá quienes manejan Steam es un grupo específico de gamers. No es el que está como plataforma de venta. O sea, no, claro. ¿Pero por qué? Porque tampoco es la plataforma para un juego. Digo, juegos casuales hay muy pocos. El Kingdom Rush podría entrar perfectamente ahí, yo creo. Pero bueno, lo hicieron para Flash y quedó para Flash. Entonces, no. Sí, pero... Y un poco la idea era esa, y tratar de llegar por ese lado, que además, si metes un juego en Steam, se vende medianamente bien. Entonces, nos pareció que por ahí había una posibilidad. Claro. Entonces, Lani confió en nosotros, le estamos muy agradecidos y le mandamos un saludo a alguien de Lani si nos está escuchando. Ani. Ani, escúchanos. Después el director de la radio sabrá contactar y decir, mirá, entrevistamos gente, mandó saludos a Zach. Y yo creo que bien, porque creo que la oportunidad está buena y creo que justamente creo que la gente puede llegar a eso, son estudios nuevos, pequeños y ágiles, digamos. En cierto sentido rompen el hielo ustedes. O sea. Vamos a ver si. Sí. Vamos a ver si rompemos el hielo o si nos rompen nosotros, pero. Sí, vamos a romper. Pero va a haber impacto, seguro. Va a haber impacto por cualquier lado. Pero entonces, ¿se entiende entonces cuál es, digamos, el cambio de modelo? ¿Dónde está la innovación acá, no? Digamos, dentro del medio en el que nos estamos moviendo, ¿no? Como uruguayos. ¿Se entiende la parte de innovación? Entonces, ¿qué se consigue, no? Si ustedes están, por ejemplo, saliéndose, digamos, de la modalidad, digamos, super gráfico, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál es la alternativa a eso? Sin quemar cosas secretas que tengan preparadas, ¿no? ¿Qué alternativa proponen a eso? No tienen por qué ser específicos, si no quieren tirar el proyecto, cuenten más o menos cómo se mueven. Lo más simple es, vaya uno a Super Nintendo, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cuánta gente no tiene un juego que le encante de Super Nintendo y que diga que es el mejor juego del mundo? No sé, Chrono Trigger, Final Fantasy, o no sé, Killer Instinct, yo qué sé, no sé, ¿qué le gusta? A mí me gustaba la Killer Instinct. Mortal Kombat, para ser sincero. Combo Breaker, o sea, tenía todo. No importa, Combo Breaker. Pero es verdad, sí, siempre tenés alguno que... Y eran simples, es verdad. Claro, desde el punto de vista técnico, hoy en día, llevar a cabo esos juegos no es difícil. Y en cantidad de recursos artísticos, tampoco es demasiado caro. O sea, dan los tiempos para un grupo pequeño de personas que pueda llevarlo a cabo. Pero además eran juegos que muchas veces eran artísticamente hiper ricos. O sea, claro, por ejemplo, la gente que te habla de Final Fantasy, digo, yo creo que está dividido entre quienes piensan cuál es el mejor, pero la mitad de la gente dice que el mejor es el 6. Sí. El 6 fue el último que salió para Super Nintendo, por ejemplo. Sí, el 7 es el primero para PlayStation. Para PlayStation, exacto. Unos polígonos espectacularmente grandes. No envejecido bien. Pero bueno, entonces se pueden entregar experiencias ricas sin necesidad de recurrir a los gráficos. O sea, no tiene nada que ver. Claro. Claro, apostamos más a una visión, digamos, más de tener un buen gameplay, digamos. O sea, de tener buen gameplay, que sea atractivo, que sea interesante. Y bueno, si además que sea rico y que en la medida de lo posible, si podemos poner una buena historia también. Pero... claro, pero siempre buen gameplay. Un juego que tenga una buena jugabilidad, una buena historia y no necesariamente tiene por qué tener tecnología de punta para que el juego sea bueno. Es que en realidad yo creo que hay todo un tema de volver de eso. Porque si uno se fija, digamos, las entrevistas, tendencias, yo qué sé, comentarios de la gente, es como que un poco la percepción que está en la vuelta es todo bien con el Modern Warfare 3, pero son todos iguales y estamos cansados y hay como una inquietud de buscar otro tipo de experiencias. Por eso juegos que, digamos, hace 4 años no tenían lugar, hoy lo tienen. Yo qué sé, yo hoy estaba probando un rato el Limbo. El Limbo es un juego muy sencillo. Es un niño que tiene que rescatar a la hermana que está atrapada en el Limbo. Y me hizo acordar pila al Another World, por ejemplo. Y es tal cual. Y yo qué sé, un juego como ese hace 5 años no hubiera funcionado. Claro, o bueno, el Braid. Braid es un juego relativamente chico, pero... es un enfoque completamente distinto, que rebobinas en el tiempo, hay toda una metáfora con la historia. Y eso lo hizo un tipo solo. Es verdad. Y en realidad ambos juegos son bastante exitosos. Son juegos que que en realidad en horas de juego te consumen pila y la gente se envicia. Y tienen seguimiento, además. Y tienen seguimiento, obvio. Y tienen fans. Sí. El Limbo está, a mi gusto, es como un Air War Gym poco emo, pero... ¿Dónde está la pistola? No importa, el Air War Gym es... ¿Dónde está la pistola? Es el mejor juego de plataforma del mundo. Bueno, está. Para mí al no tener pistola y el loco se muere cuando, no sé, toca un control remoto y se muere... Es verdad, es extremadamente mortal. Es más, gracias a Dios tiene esa forma de guardar por capítulos que no te hace decir, te odio, juego, deja de morir, lo abandonás. Sí. Pero es cierto lo que decías, que artísticamente eran muy ricos. Estoy pensando, por ejemplo, en, digamos, los primeros Monkey Island. Si bien digamos, el movimiento y el gráfico en sí, uno no diría, va, esto no compite con Modern Warfare. Pero había momentos en el juego que vos veías que efectivamente había, digamos, una artística muy bien pensada. Por el lado artístico, justamente. ¿Cómo manejas esto? Yo lo estoy intentando. Ellos dicen que está una estética bastante así nomás. Pero yo le estoy metiendo uñas y garras a esto. Y no soy solamente yo. He generado un pequeño ejército que van por Belgium. Bueno, eso es bueno, tener un pequeño ejército que va por vos. Y no es malo. Pero ya mencionando lo del Monkey Island, bueno, el tema va justamente de cuando Monkey Island 4 sale, que es el primero 3D. Ante la nueva tecnología, la mayoría de los fanáticos echaron para atrás y querían ese 2D caricatura que lo caracterizaba de alguna forma. ¿Cómo bien ven ustedes en realidad una estética así? ¿Les copa, no les copa? Estamos apuntando a la, por lo menos la idea principal es apuntar a la vieja estética de 16 bits. A un juego completamente pixelar, con diseños que se ambienten a la época, porque es un juego steampunk. En realidad es solamente steampunk. Sí, ya está quemando cosas del juego, ¿no? El juego es steampunk. Pero están creando expectativas, déjalo crear expectativas. Y bueno, y jugar mucho con las paletas de colores, con los diseños toscos. Y también estamos agarrando un poco de estética un poco oriental, japonesa. Y estoy pensando en Final Fantasy, por ejemplo. Justamente los Final Fantasy antes de hacer el salto. Sí, está bien. ¿No? Sí, está bien. Claro, yo creo que se disfruta un poco más. Es como un sueño. Un sueño no es en HD. Uno no sueña en HD. Como que no sabe mucho qué está pasando. Entonces, a veces, dejar lugar a la imaginación para que vea que hay más es más interesante que mostrarte el Modern Warfare y decir, pa, mira esta piedra, mira todos los detalles, que no me importa la piedra, no es verdad, todo digo, gris, horrible. Vamos a pensar, por ejemplo, digo, el juego de Pokémon generó vicio en un montón de gente. Y, todavía sigue generando. Todavía sigue generando. Y, o sea, y quieras o no, cuando se quisieron hacer saltos extraordinarios en el juego de Pokémon, la mayoría de los fans dijeron no. Y van a ver que la evolución de los juegos de Pokémon son... Se le agrega colores, se le agrega un poco de detalle, pero la esencia del juego se trata de mantener la misma. Y sí, también me parece que en los videojuegos en general ha habido un salto generacional, ¿no? Digamos, los juegos con los que nosotros crecimos, sin duda que ya no son más ni van a ser los juegos con los que crecen, digamos, los chicos de ahora. Y una vez se encuentra, por ejemplo, la figura de un hermano menor o una cosa así, mira, tenés que jugar esto. Yo sé que los gráficos no tienen nada que ver y te vas a quejar, pero jugalo. La historia explota. Yo conozco la frase, la historia explota. La historia explota. Y a veces te encontrás con que en realidad sí, que los gráficos realmente no eran tan importantes. Que no era tan importante, digamos... Yo qué sé, por ejemplo, digamos, la idea del Skyrim como historia. Si vos te copó la historia, hay un montón de otros juegos que te van a gustar por la historia. Es verdad. Yo, por ejemplo, el Mario RPG lo jugué más o menos de grande. Y no es un juego que se caracterice por sus grandes gráficos ni nada. Y no, para nada. Es súper disfrutable. Hay algo interesante de eso que yo creo que también tiene que ver un tema con momentos. Porque lo que está pasando ahora es que por primera vez, o sea, hay una generación de gente que es grande, entre comillas, y jugó toda su vida a los videojuegos. O sea, yo qué sé, gente de 35 años para abajo con él. Entonces, esa gente empieza a tener todo el factor, empieza a traer todo el factor nostalgia que antes no existía. Entonces, esa persona puede valorar una experiencia estilo 8 bits, una experiencia estilo 16 bits, hecha hoy. Y así se generan títulos nuevos en ese estilo, que de hecho los hay, están surgiendo de pila, y de repente, yo qué sé, un gurichico se puede encontrar con eso ahora. Entonces, pasan a ser más decisiones artísticas y estéticas que decisiones llevadas adelante por la tecnología. Y creo que eso está bueno. O sea, para un creador está bueno. Poder decir, así como un director de cine que hace una película y dice, mira, la voy a hacer en blanco y negro, sin sonido... Que un creador de videojuegos puede decir, volví a hacer estilo 8 bits con música estilo 8 bits. Porque es una decisión artística. Y eso me parece que está muy bueno. Y no es viejo, es vintage. Es vintage. Es vintage, exactamente. Factor nostalgia. Pero no, bueno, a su vez en realidad también el tema va de que en Uruguay muchas cosas que no llegaron. Entonces, digamos que las generaciones nuevas como que redescubren. Me ha pasado a mí de ver gurises chicos, por ejemplo, que están con este... Como, por ejemplo, descubren que existen las cartas Magic. Claro. Y están recopados. Y sí. Cartas Magic en el Uruguay hace... Sí, es 15 años. Sí. O, sí, por ejemplo, con el anime, que ven una serie de anime nueva porque ahora la empezaron a dar y descubren que atrás... Sí, un montón más. Claro, y la generación del anime de los 90, del 2000, que en realidad es como fue el boom del anime. Y de repente los ves viendo series que vos viste cuando tenía su edad, por ejemplo. Entonces, sí, se puede generar niños, jóvenes... ¿Cómo los enganchan? Porque, como digo yo, ellos redescubren, pero tiene que haber un hook. ¿Ustedes se están promocionando en algún lado, página web? ¿Cómo vienen encarando al público? Qué buena pregunta, ¿no? Bueno, tenemos el sitio. Hemos subido alguna cosa estos últimos meses, o sea, hace un mes, creo que estuvimos un poco inactivos. Tenemos Twitter. Twitter creo que es una buena manera de difundir rápido. Facebook. Tenemos Facebook. Tenemos un tráiler en YouTube. Lo vamos a estar colgando. Yo ya lo vi. Tenía que verlo. Lo vi. ¿Te gustó? Sí. Me gustó y por eso en realidad mientras estaban contando algunas cosas ya me daba cuenta en el tema del steampunk, ese tipo de cosas. O sea, ahí todo cierra. Pero les dejo hacer el cierre ese a ustedes. Promocionando entonces, están, digamos, por medios electrónicos. ¿Han pensado, por ejemplo, en algún momento en meter alguna convención y alguna cosa así? En ir a una convención. Sí. Ah, bueno, para el ir a una convención es casi el centro que le venimos levantando acá para que empiecen a contar lo que fue allá en Estados Unidos, pero fuera de eso, de ese centro, ¿no? ¿Han participado, tienen interés de participar en convenciones acá? Digamos que hay. Nosotros por lo menos llenamos bloques diciendo que hay eventos acá. Sí, hay. Hay. Este año hay 5, 6. ¿En serio? Sí, ponete a contar. Sí, tenemos, bueno, Montevideo Comics a veces hacen sobre todo la carrera de animación de la ORT y eso mueve. Una. Tenés el evento este que va a haber en el Palacio Peñarol, que es específico de videojuegos. Dos. Tenés ay, me es tremenda presión. Me siento presionado. ¿Por qué no los contás vos? Porque ya tenés pensado. El concurso de videojuegos. 3. Es el evento más importante. El Game Jam. 4. Game Jam, pero Game Jam ya pasó. Está, pero en realidad es en el año. El año, el año empezó. El año no empieza. Ahora, ya. Ah, ¿cómo no empezó? Sí, son como 5 o 6. O sea que hay bastantes oportunidades. Claro, lo que pasa es que en este momento no tenemos nada demasiado interesante para mostrar. Mm-hmm. Eso es lo que tiene, ¿no? O sea, vos te entras en el ciclo de desarrollo y llegas a un punto donde pasás meses sin nada mostrable. Bueno, tenemos el trailer, por eso. El trailer fue como, bueno, vamos a tratar de mostrar algo. Pero después tenemos que hacer el juego y es... Va a estar terminado a fin de año. O sea, ir a una convención con, oh, estoy haciendo un juego. Sí, está bueno. O sea, de hecho, fuiste. Claro, es un juego. ¿Cómo fue esa experiencia, Eva? Contar un poco. Bueno, fui al GDC, que es el Game Developers Conference, que es el evento más importante a nivel mundial de videojuegos. Donde de desarrolladores. De desarrolladores, claro. O sea, no es para el público, digamos, no es para la gente que compra. Para darles glamour, contá dónde es. Es en San Francisco. Glamour. Claro, pero no San Francisco, Brasil. Hay un San Francisco. Hola, San Francisco Balneario acá. Sí, claro, también. San Francisco, San Francisco. San Francisco, Estados Unidos. Y la verdad, impresionante. La cantidad de gente que se mueve. Uno, porque iba a unos centros de conferencias enormes, son del tamaño del shopping, el centro de conferencias. Y están dando charlas en simultáneo. Son, no sé, 10, 20 charlas a la vez. Que decís, ay, ¿a cuál voy? ¿A cuál voy? Están todas buenas. Y está lleno de grosos, además. Sí, claro. O sea, es como fuera una convención de música y estuviera, no sé, Paul McCartney, Pete Townsend, claro. No sé, y Axl Rose, ahí todos en la vuelta. Claro, es eso. Están todos los más grandes y yo estaba al lado de los más grandes. O sea, saludé a Notch, Marcus Persson, el de Minecraft. Saludé a Jordan Mechner, Prince of Persia. Estaba Romero. No sé. ¿Jugaste a algo? No me acuerdo quién. Ah, jugué al Johann Sebastian Joust, que es un juego ahí que es como la mancha jugando con el control de PlayStation 3. O sea, el PlayStation 3 no se usa, solo se usa el control. Claro. Bueno, es muy, muy interesante. Y jugué con Terry Cavanaugh del juego BBB. Estaba Edmund McMillen, el de Super Meat Boy, Jonathan Blow de Braid. Y bueno, entonces... La competencia. No, los colegas. Sí, colegas. No, sí, ¿no? Y bueno, poder ir y charlar con esa gente, ¿no? Preguntarles un consejo o algo. Y impresionante lo abierto que son todos. Charlan contigo, ¿no? Te cuentan cosas, te dan consejos, hablas. Y en las charlas también exponen un montón de cosas que cada charla enriquece de una manera que no puedes creer. O sea, vas, entras y salís y sos otro. Claro, tenés, no sé, Sid Meier hablando. No sé qué tal charla. Pero bueno, si a alguien le interesa hacer videojuegos, tiene que ir ahí. Te marcó. Claro, exactamente. Y afectó, digamos, entraste como una persona y saliste como otra. Y eso marcó, digamos, el desarrollo que están teniendo ustedes. Sí. Volviste y dijiste, hay que borrar todo y hay que hacerlo todo de vuelta. No, pero por ejemplo, ¿volviste con algún cambio de perspectiva de algo? ¿Volviste con alguna idea particular? No, bueno, si fuera súper influenciable, a la vuelta hubieras dicho, ah, hay que monetizar, hay que hacer el Farmville 2 y Bejeweled. Pero no, también fue otras charlas de diseño de juegos, no solo las de monetización. Y sí, ideas, tal vez ideas de cómo llegar a Steam y esas cosas, cómo interactuar, cómo diseñar mejor el juego, creo que son cosas no tan claras, no sé si a vos te ocurre algo. No, yo digo más que nada el tema de procesos y cosas, ¿no? Que de repente hay un montón de cosas que vos las tenés en la cabeza pero no las sabes verbalizar muy bien, claro. O cosas que vos dudás que más o menos se hacen de tal o cual forma y ver que estos tipos vienen y te lo dicen y te lo ponen en una PPT, claro. Te queda mucho más claro, decís, sí, tiene razón y es esto y lo hice toda la vida pero nunca lo había visto así de claro. Exacto. Y está bueno porque... antes que uno hubo mucha otra gente haciendo lo mismo que uno y ya se equivocaron mil veces. Entonces, en la medida que uno puede aprovechar eso... Aparte es un ambiente que está más profesionalizado. En realidad uno, claro, capaz que, como decían ustedes, claro, quieras o no, lo han hecho a pulmón muchas cosas. Es que el tema es que acá, claro, y el tema es que acá en Uruguay, o sea, yo qué sé... Claro, estamos cada vez más fuertes, ¿no? Creo que la industria está cada vez más fuerte, pero es como que nadie tiene mucha experiencia, digamos, al nivel de estos tipos, como para decir, tipo, onda, pa, mirá. Es que también es relativamente nueva. Por eso, porque es nueva. Entonces, yo qué sé, tipo, para nosotros poder ir y escuchar todo eso, ¿viste? Y estar atento a todas esas cosas, está bueno. Y poder conversarlo con otra gente acá y intercambiar ideas y formar una especie de cuerpo de conocimiento de lo que es hacer juegos, eso está muy bueno. Eso es interesante, ¿no? Encontrarte con que ya hay un ámbito muy profesionalizado y vos no estás ahí, estás en otro lado. ¿Cómo es el trabajo de ustedes, ¿no? El día típico en el que están trabajando en el proyecto. Developers Day en Uruguay. Claro, Developers Day en Uruguay, pero es interesante eso, ¿no? ¿Cómo lo manejan? Bueno, me levanto. Triste. Me levanto. Igual no tenés que contar las nimiedades, tipo me levanto, la heladera, ¿no? Puedes claro, derecho me lavo al la cara. Sí, yo tenía miedo de la parte del baño, en realidad. Pensé que iba a pasar por ahí. No. Yo reviso los mails, por las dudas si alguien mandó algo. Miro por arriba los titulares de las noticias, de los videojuegos, de la parte indie. Y después me pongo a trabajar. No tiene mucho glamour. Por cambiar un poco el tema, capaz que para perfilar la pregunta, a ver si le da pie con algo, pero a ver qué les parece el tema de la diferencia que hay a veces entre lo que es bueno, la industria indie y las grandes empresas. Ustedes marcan que hay un abismo, que no se puede llegar nunca, o por ejemplo todo lo contrario, dicen, el indie se está comiendo a las empresas y ahora el fandom viene apuntando casi 100% al indie. Pero por ejemplo, todo eso que escribiste, por ejemplo, no transcurre en la oficina, no hay. No, te preguntas hacer todo eso en tu casa, por ejemplo. Y cuando me imagino que tienen alguna reunión o algo, ¿dónde la hacen? O sea, ese tipo de cosas. Claro. O sea, ¿cuál es la diferencia entre estar trabajando a lo indie? Nos reunimos todos los sábados en el Bar Casal. Por eso, sí, ¿cómo funciona? Sí, de hecho. O sea, nos reunimos todos los lunes en el Bar Mera. Le mandamos un saludo a la gente de Bar Mera, si me está escuchando. Y a la gente que está escuchando y piensa ir a ver las charlas y todo eso, no lo hagan. Si son invitados, pueden ir, si no lo van a escribir. No se manden. No molesten. De hecho, sí, claro. El tema es que al no tener oficina, bueno, está bueno que vivimos en una época donde es mucho más fácil trabajar de forma remota. Y a su vez, claro, como esto es el trabajo de noche para la mayoría de nosotros, claro, laburamos de esa forma muy especial. Entonces, lo que sucede es que él está laburando todo el tiempo, Tomás está laburando todo el tiempo, después nos juntamos los lunes como para coordinarnos y conversamos lo que hicimos en la semana y vamos planificando y viendo qué vamos a hacer, y pues cada uno en su casa va haciendo sus cosas a su propio ritmo, y en general tenemos una buena comunicación por mail y tal. Eso trae un montón de desafíos, pero por otro lado también hace factible el proyecto, porque también tenemos ayudas para trabajar en forma remota. Claro, usamos por experiencia en el entorno IT. Trajimos un montón de herramientas para automatizar procesos, generar mejor vinculación. Son súper empresariales, pero como nos tomamos en serio el manejo de proyectos, las usamos y tratamos de aprovecharlas al máximo. Que capaz que alguien un poco más amateur empieza a hacer las cosas así nomás. Es como, hice tal cosa, te la mando. O sea, nosotros tenemos la ventaja de que como nosotros ya pasamos por, tenemos como 4 años ya, quieras que no, habiendo hecho juegos en el pasado, digamos, de experiencia en eso, más, yo qué sé, experiencia habiendo trabajado en otros lugares y todo, creo que somos bastante profesionales. O sea, a pesar de no tener una oficina, a pesar de no trabajar todos juntos, somos muy organizados y creo que en ese sentido funcionamos muy bien. O sea que si el café del Café Vera no fuera bueno, pueden automatizarlo. Claro, harían todo remoto. No se juntarían nunca. No, hay que juntarse, es fundamental. Es necesario. Es fundamental. Una vez por semana. Por lo menos. Sí, claro, lo ideal sería estar todos en una oficina, 8 horas, solo pensando en eso, y poder intercambiar con mayor velocidad. Te da mayor velocidad de respuesta. Es como, vos ves, che, ¿en qué andás? Estoy haciendo el arte, estoy trancado, no sé qué. No, pero eso... Y le decís, no, eso puedes hacerlo completamente distinto. Entonces, le sacás problemas de arriba mucho antes. Claro. Pero bueno. Para eso prestás un sponsor como Game for Windows o algo por el estilo que te genere un sueldo. Claro. O sea, que sufrimos por eso. Pero la realidad es que eso tiene una ventaja a favor, que es que nos disminuye mucho los costos. Claro. Y eso hace que el proyecto sea factible con la plata que conseguimos. O sea, si no lo podríamos hacer. Y obviamente se le agradece a la ANI, se le agradece a Santander. Por supuesto. Pero si no lo podríamos hacer. Cuando nosotros pasamos las cifras que decíamos, bueno, ¿cuánto sale este proyecto? Mira, en estas condiciones sale esto. Y mucha gente como que se sorprendía, decía, ¿sale tan poco? Y sí, ponele que 3 vamos a estar trabajando gratis 1 año y pico. Esa es la razón por la cual lo hacéis tan barato. Yo como arroz. Sí. O pueden hacer la gran Kickstart, ¿no? De hecho, lo estamos pensando. Pasa que con Kickstarter hay una cosa muy... lo que pasó fue que, claro, cuando recién arrancamos con esto, es como que la idea de Kickstarter como que recién estaba arrancando y había algunos proyectos de juegos que estaban en Kickstarter y estaban más o menos caminando. Como que Tim Schafer con lo de Psychonauts 2 medio que rompió todo, o sea, me alegro por Psychonaut 2 y por Tim Schafer, que es un desarrollador salado, pero la realidad es que hizo de pararrayos para todos los que querían poner guita en proyectos a través de Kickstarter y tal. Y ahora eso, ese tipo de proyectos grandes me da la impresión de que se están chupando todo. Claro. Y no le están dejando cancha a los realmente chiquitos. Entonces yo lo que creo es que probablemente hagamos algo de eso, pero sea probablemente para hacer algún complemento al juego. Por ejemplo, en localización o... yo qué sé. En cierto sentido, lo que estás apuntando es que las empresas grandes indie les beneficia ese formato, las pequeñas empresas indie no. El tema es que yo no sé si decir que Tim Schafer... ay, si decir que Tim Schafer es indie. Claro. O sea, el tema es un indie con plata, no sé si es indie. Ese es el tema. Claro, el asunto es, elevó la barra demasiado alto. Claro. Entonces, claro. ¿Cómo...? Ahora hay también es que hay demasiada gente que dice, ah, Kickstarter, está buenísimo, claro. Voy a poner un proyecto en Kickstarter. Entonces, ¿cómo para que se entere la gente que yo tengo un proyecto en Kickstarter? ¿Soy o sea, yo ahora estás compitiendo con Tim Schafer. O sea, estás compitiendo con Tim Schafer, ya está. O sea, ojalá algún día lleguemos a poder hacer algo del nivel de Psychonauts 2, pero con honestidad hoy me parece que no. Ah, no sabía que ya tenía nombre el juego. Bueno, no, en realidad Psychonauts 2 fue lo que dijo Notch. En realidad no tiene nombre, es cierto. Es una aventura gráfica que no se sabe cómo hacer. Ta, yo digo eso porque... pero ya hay pinturas al óleo. Pero ya hay pinturas al óleo. Pero bueno, y cuando se acabe el proyecto, ¿no? Cuando el juego esté, ¿no? ¿Cuál va a ser la vinculación, digamos, de la empresa con ustedes? ¿Se van a encargar también de la distribución? ¿Ya tienen pensado ese tipo de cosas? ¿O cómo va a funcionar eso? Bueno, la distribución... va a ser por Steam. Claro, nuestro sueño es que Steam diga, ah, qué buen juego, y lo ponga en Steam. Uh-huh. Y como Steam, igual existen otros portales alternativos, como Desura o Direct Drive. Pero todos queremos a Valve. Claro, sí. Sí, aparte Steam es el 75% del mercado, o sea, que aunque no los quisiera, me convendría quererlos. Y además está el tema de que, claro, toda la movida indie ahora viene muy fuerte con todo el tema de los bundles, por ejemplo, que ahora... es algo que está usando mucho, que hay un montón de sitios que juntan 5 o 6 títulos indie que están más o menos buenos y los venden a voluntad. Y tal, uno podría pensar, 5 juegos vendidos a voluntad, tal, ¿cuánto plata pueden levantar? Tal, levantan millones. En un par de semanas levantan millones. O sea que de aquí a un año capaz que nos cobran a nosotros para hacer una entrevista, ¿no? Digo, es importante y ocupado. No, eso no va a pasar. O sea, si tenemos plata, eso no va a pasar. Pero ojalá tengamos plata. Claro. Es un buen deseo, todos. Sí, queremos plata, todos. Ojalá tengamos plata para hacer un segundo juego, digamos. Claro, lo que más nos importa es eso. Que nos vaya suficientemente bien. Como para poder continuar. Para hacer un segundo juego en mejores condiciones. De tener una oficina, por lo menos, y poder juntarnos con mayor comodidad. Pero con eso estamos bien. ¿Cuál agilitaría? ¿Cómo? Lo cual agilitaría todo el proceso. Sí. Y le quitaría ventas al Barbera, ¿no? Pero... Sí, Almira se lo va a complicar, pero bueno. Creo que ya tiene suficientes clientes. No va a extrañar 4. Yo creo que digamos, como para ir cerrando, habría 2 cosas como para preguntarles. Una es un poco para juntar lo que hablamos en el programa pasado, sobre el tema, digamos, del panorama, digamos, internacional y todo eso. Ustedes, digamos, tomando en cuenta, digamos, lo que son y en lo que están trabajando. ¿Se venderían a las multinacionales? No, preguntes eso. No, nunca, no. ¿Cuánto me das? ¿Me ves cara de multinacional a mí? Idealmente, ¿cuál les gustaría que fuera el papel, digamos, de ustedes en el medio de acá y en general, ¿no? ¿Dónde les gustaría entrar? Idealmente, el sueño, el bueno, sueño es el límite. ¿Qué fue? El año pasado, cuando estábamos arrancando, estaba Blizzard anunciando sus 20 años. Uh-huh. Y yo les dije, dentro de 20 años, tenemos que ser Blizzard. No pide nada, Tomás. Está bien. No, está bien, el cielo es el límite. Bueno, pero tenía 9 años y quería decir el juego si yo. Pero está bien, 4 juegos cagados tiene Blizzard. 5. Tu brazo malísimo. Hay gran contento. Nosotros dos juntos ya sacamos. Claro, pará. 13 sacamos. Diablo, que en un momento estaba a punto de fundir, tuvieron que vender los derechos a Sierra para iniciar la expansión. Para decir, imagínate el juego cagado que era. StarCraft, que si habrá tenido pocas ventas, que recién StarCraft 2 salió como 20 años después. Te vas a poner a hacer una especie de discurso para ver chiquito. Blizzard es el chiquitaje. Claro. Warcraft, que imagínate si habrá sido malo que cambiaron todo el sistema de juego, pasó de un juego de estrategia a un juego vendible. Permíteme, y les cancelaron dos títulos, ¿no? El StarCraft Ghost lo cancelaron. Es verdad. Y el y la aventura, Warcraft Adventures. El Warcraft, la aventura gráfica. O sea, ni terminan juegos. Sí, unos muertos bárbaros. No, igual es cierto que como consumidor, uno a veces ve que digamos, una empresa llega al límite en que, bueno, puede desarrollar juegos constantemente. Y de ahí en adelante, como consumidor, uno se da cuenta que son hit and misses. Algunos te van a gustar y otros no. Y algunos incluso te vas a preguntar, ¿cómo sacaron esto? ¿No? ¿Qué estaban pensando? Creo que es como un techo al que llega la empresa donde ya puede manejarse bien. Sí. Ahora, la realidad un poco es que, si me preguntás a mí, por ejemplo, está bien, uno tiene ciertos juegos en la cabeza que dice, qué bueno que habría estado a hacer un juego así. Pasa que también uno lo percibe un poco como inalcanzable, ¿no? Porque yo creo que todo es un proceso de maduración, o sea, si hoy podemos hacer este juego es porque antes hicimos, no sé, juegos mucho más sencillos. Si no, hace 5 años este juego no lo hubiéramos podido encarar. Y yo creo que, por lo menos yo, hoy estoy haciendo el juego que quiero hacer. O sea, no digo que mañana no vaya a querer hacer otro, pero hoy creo que es el juego que quiero hacer. Sí. Por cierto, no hemos hablado nada del Irish Brigade. Sí. Momento de hacerlo. Que era la segunda pregunta, ¿no? Momento de hacerlo. Arranquen como les guste más. No. Irish Brigade es bueno, nada, un poco la idea era hacer un juego de rol táctico al estilo de Final Fantasy Tactics, o Advance Wars, que en realidad no es de rol, pero bueno, es la misma mecánica, o puede ser Disgaea, o puede ser Ogre Tactics, puede ser Bahamut Lagoon, ese estilo de juego que la verdad no hay muchos y creo que están muy buenos. Algunos de nosotros jugamos Dungeons and Dragons, Es un estilo de juego muy parecido, quieras que no. No sé por qué me miras a mí, yo nunca tengo un dado de rol. Nunca tengo un dado de rol yo. Nada, es un estilo muy parecido. Es una grilla, hay personajes, uno actúa en su turno, pega y mueve y pega. Y bueno, tiene que enfrentar a un grupo, digamos, a un grupo enemigo. Entonces un poco la idea era hacer un juego así, porque ese estilo de gameplay nos gusta a mí, particularmente Final Fantasy Tactics, creo que es de los mejores juegos que he jugado, sobre todo por el tema de la historia. Y bueno, ¿Tactics o Tactics Advance? No, Tactics Advance no. No tiene que ver. Tactics Advance es una historia totalmente... Yo pregunto, están los dos ahí. No, el Tactics es terrible, yo creo que en algunos momentos hasta a nivel Game of Thrones, por decir algo de las cosas que pasan, y el Tactics Advance es un juego de un gurí que arranca tirando bolas de nieve en el patio de la casa. No, pero está bien, porque muchas veces cuando uno habla de Final Fantasy Tactics, dice, vamos a buscarlo. Entonces lo primero que encuentran buscando en internet es el ROM del Tactics Advance y dice, lo bajan y dicen, ¿qué es esto? O sea, sí, está bueno, pero ¿qué es esto? Y bueno, y entonces un poco la idea era eso. Y planteándonos un poco... Bueno, después está, nosotros también somos medio todos fanáticos del anime, entonces todo el tema de los robots gigantes siempre anda ahí en la vuelta, si te gusta el anime, entonces siempre estaban las ganas de hacer algo con robots gigantes. Sí. Y a vos te gustaba, sos fanático de Napoleón, tenés un póster de Napoleón y la colcha de Napoleón. Entonces yo le dije, tiene un peluche de Napoleón. Claro, tiene que ser, te vas a hacer un juego de Napoleón, porque es tu ídolo. Fue a sumar 1+1, ¿no? Robots gigantes, Napoleón. Bueno, claro. De hecho el working title del juego es Napoleón Mech Tactics. O sea, son esas tres palabras. Es Napoleón más robots gigantes más tácticas. O sea, es eso. Para el que no vi el trailer todavía, que lo va a ver, porque va a estar en el muro, ¿cuál es la historia que están manejando, no? El adelanto del trailer. De hecho, en el trailer se ve Napoleón en gran parte del tiempo que dura, y Napoleón creo que no aparece en el juego. No, por ahora no. La idea es que sea un juego de historia alterna, o sea, no entramos en los detalles de por qué, pero la razón es que sucede que las guerras napoleónicas se lucharon, en vez de lucharse como se lucharon con robots gigantes. Pero las batallas siguen pasando, igual se respeta la historia. Napoleón pierde en Waterloo. ¿Va a haber un Waterloo con robots gigantes? Va a haber un Waterloo con robots gigantes, sí, un poco esa es la idea. Entonces, la idea es agarrar eso de marco para contar una historia que en realidad sea tangencial a lo que fueron guerras napoleónicas. O sea, no es como jugar al Napoleon Total War, que uno juega con Napoleón y va recorriendo batalla por batalla, todas las batallas en la misma campaña. No, la idea es que sea una historia original y que eso sea de marco. Por eso está bien, las referencias con Final Fantasy son correctas. Muchas veces es un juego que siempre tiene una guerra de marco atrás, pero la historia siempre es muy personal, es de un grupo de personajes. Y creo que la idea un poco es la misma. Y bueno, básicamente eso. ¿Alguna primicia? Porque bueno, todo esto lo puedes sacar. Actuemos. No, te estás portando muy bien, ¿no? Yo estoy claro, correcto. Esto lo podría haber descifrado cualquiera que era el trailer. Tira una primicia, juéguensela con algo. Claro. Algún detalle de algún personaje, ese tipo de cosas. Y yo, a mí lo que tenemos un montón de personajes que desarrollamos a lo largo del proceso, justamente de pedir plata, entre comillas. Corbata Roja, por ejemplo. Sí, yo... Eso es, no sé si podemos revelar eso todavía. No, eso es... No, pero, no, pero lo que podemos decir es que... Está, nosotros, a ver... ¿Vieron Game of Thrones? Bueno. La hemos reseñado incluso, sí. A los personajes sí. Les pasan cosas. Uh-huh. Bastante seguido. Sí, normalmente mueren. Es lo que más les pasa. O mueren o los violan. Creo que sí. Son las dos cosas que les pueden pasar. Y sí. Bueno, nuestra historia... No anda con pavadas. O sea, no es... voy a hacer secuela y siento felices como Harry Potter. O sea... Es una trama madura, claro, y... Eso, yo creo que eso es lo que más distingue a la historia, me parece. Que es el tema de decir, o sea, está bien. Queremos contar una historia que sea, no sé, que tenga que ver de repente con lo que pueden ser... yo soy fanático, particularmente soy fanático de las series de anime de Gundam. Que me parece que siempre tratan mucho eso, de cómo la guerra, tipo, no sé, le quema la cabeza a fuego a la gente y la deja hecha pelota. Y un poco buscando eso, decir, vamos a contar una historia, digamos, medianamente madura y que sea embromada. Que sea embromada. Que no sea tipo onda, todo feliz. Ay, y salvamos al mundo. Es una historia sobre guerra. O sea, queremos que sea algo embromado. Lo que decidimos es. Que como que el lema, digamos, es la guerra no está buena. Claro, la conclusión que saques después de jugarlo sea esa, nada más. Que puede ser un poco pretencioso tratar de resolver eso, pero no, digo, la idea un poco es esa. La idea es que sea una historia embromada. Que en realidad genere justamente, capaz que es hasta moral, ¿no? Que la gente diga, la guerra es una porquería y quiero jugar a la guerra es una porquería 2. No, pero está bien. Y, por ejemplo, en el tema de, digamos, de público objetivo y demás, se podría adelantar, por ejemplo, ¿para quién lo están pensando esto, no? Por ejemplo, nuestros escuchas que van a estar preguntándose, ¿este juego será para mí, no? ¿Yo lo podré jugar? Yo creo que cualquiera que le haya gustado los juegos de rol o de tácticas, para mí es para ese tipo de gente de acá a la China, o sea, la idea es que uno pueda tener un equipo bien armado, digamos, que tenga su party bien armada, que uno pueda customizarla, que tenga distintas habilidades y que lo vaya arrastrando misión a misión. Entonces a ese tipo de gente le va a gustar seguro. Y después a la gente que le gusten, digamos, ese tipo de historias así, oscuras, digamos, creo que ese tipo de gente le va a gustar. Muy bien. Y por ejemplo, el tema de idioma y demás. Estamos manejando juego, digamos, en español, en inglés, ¿en qué se está hablando? La audiencia a la que se apunta es el público de Estados Unidos, uh-huh, y tal vez un poco de Europa. Porque la realidad del mercado es esa. Pasó con unos muchachos chilenos que hicieron el The Ace Team, hicieron el Rock of Ages. Sino Clash. Y Sino Clash, que hicieron antes. Y que mostraron los números de venta y era, no sé, en América del Sur habían vendido 1000 copias. Y en Estados Unidos habían vendido 100.000. Sí, la diferencia es abismal. Entonces, ¿a quién apunto? Bueno, yo lo hago en inglés primero. Y lo vamos a hacer en español porque no nos cuesta nada. Pero en realidad el juego está apuntado a eso. En realidad tienen que pagarle un traductor que traduzca el juego del inglés al español. Y es complicado, es un sueldo más. No, es que de hecho lo estamos escribiendo en español. Sí. Y vamos a pagar un sueldo a alguien para que lo traduzca en inglés. Porque no queremos errarle con el inglés. Ya pasamos por eso. O sea, ya hemos pasado por un par de procesos de localización en otros juegos cuando trabajamos antes y sabemos que es complicado, sabemos que no hay que subestimarlo, sabemos que son cosas que te pueden hundir. O sea, tenés una cosa que le suene mal a alguien que sea un alguien que hable inglés como primera lengua y eso te deja muy mal en serio. Entonces, no queremos arriesgarnos con eso y... Nosotros somos bastante asquerosos en realidad cuando se traduce mal al español. Ellos son peores y no lo sabemos, pero es verdad. Sí, pero bueno, en todo caso, si la persona incluso es tolerante, ¿no? Si bueno, incluso se lo toma para la joda, ¿no? Por ejemplo, el tema es que rompes la fantasía y, ¿no? La persona que está viviendo, del tema ese, ¿no? De que es como un sueño, ¿no? Efectivamente, cuando algo te rechina, esto ya deja de ser un juego atrapante. Claro, exactamente. Ese es el problema, sí. Está bien. O sea, sí, si te empezás a reír porque está mal descrito, ahí tenés un problema. Pero yo qué sé. Entonces, bueno, está. No, o sea, ya hemos pasado por otras experiencias y sabemos que está. Como que la decisión correcta es ser profesionales. O sea, si querés que te vaya bien, tenés que ser profesional, que tenés que tomártelo muy en serio. Y bueno, está. Digamos, reconocemos nuestras limitantes en el, con el idioma, que decimos en realidad no es que hablemos mal inglés, hablamos bien, pero reconocemos que no es lo mismo haber, digamos, tener el nivel de alguien que está allá. Entonces, bueno, vamos a tener un traductor. No, que una cosa, digamos, interesante del juego, que estaba sonando recién la música. Estamos apuntando un estilo medio rock and roll, ¿no? No es la típica música que escucharías en un juego, yo creo. Uh-huh. Que es un estilo que a mí me gusta mucho. La música la hizo Juan Manuel Burgos y trabajó con el sonidista Álvaro Riet. Y bueno, el estilo de la música del juego va a ser tipo lo que escuchan en el trailer, que creo que es un poquito distinto a lo que estamos acostumbrados. Yo soy el único que no lo está escuchando, así que... Sí. En realidad, digo, pero... Entonces, como para ir cerrando un poco, ¿cuándo van a volver por Universo Alternativo con un juego hecho para mostrarlo? Juan, el juego que hice. Con un juego, ya, es verdad. No con el tengo el juego, sino él le gustó. ¿Cumplimos con lo que prometimos o no? Exacto. Con eso. ¿Cuándo nos vamos a ver de vuelta? El año que viene. Y primer trimestre de 2013. Primer trimestre del 2013. ¿No? Digamos que tengo la agenda libre, creo. Bueno, para la gente que bueno que se quedó con ganas de conocer un poco más, digamos, de ustedes, digamos, de lo que están haciendo, ¿por dónde tienen que pasar? Pasemos a la parte de contactos. El blog en belfrygames.com, en Facebook pueden buscar belfrygames, en Twitter pueden buscar belfrygames, y en YouTube pueden buscar belfrygames, y van a llegar el trailer. Y no, pregúntenos, mándenos un mail. Sí, a ver. Tomás, @delfrigames.com, Victoria@delfrigames.com, Diego, Leonardo. Todos@delfrigames. Y cuélguense al blog porque, o sea, creo que el sitio está bueno. Estamos colgando de a poquito, vamos colgando adelantos de lo que es el juego, de lo que es, digamos, lo que es el mundo, no tanto la historia, pero sí el mundo en el cual está enmarcado todo. Y creo que está quedando bueno. De paso, agradecer a Ismael Vergara por el arte conceptual que nos hizo para el juego. Que de hecho está colgado en el sitio. Está colgado en el sitio. Ya vi que hay varios adelantos, sí, es verdad. Bueno, la idea es seguir subiendo. Entonces, creo que está bueno ahí pegarse una vuelta cada tanto. O estar en el Facebook, por lo menos, que van llegando las actualizaciones, porque se van a venir novedades. Muy bien. Y en realidad ahora somos nosotros, tenemos que pedir disculpas a la gente que nos está escuchando, porque bueno, en realidad nos excedimos de horario y vamos a hablar un poquito de Freakout. Simplemente mencionar que fue un éxito, se llenó el hall de la Intendencia Montevideo, se llenó hasta la explanada en un horario. Realmente digo, la cantidad de gente que había era impresionante. Bueno, también para felicitar, porque en realidad el Freakout promociona también un montón de actividades, concursos de, bueno, la gente que estuvo haciendo karaoke, J-pop, un montón de cosas. Bueno, acá tenemos a la ganadora del concurso de manga. Que bueno, en otro momento capaz, si la llegamos a invitar, hablará de eso. Pero bueno, mandar una felicitación a los organizadores, a Lucía, bueno, ahora la única que se me ocurre en la mente, pero un saludo muy grande a todos y felicitarlos porque realmente el evento fue muy bueno. Lograron en realidad llegar a la masa en sí, y fue un éxito. Para el caso de Universo Alternativo, si quieren comunicar con el programa, busquen Universo Alternativo en el Facebook. Universo Alternativo en el Facebook. universo.alternativo@hotmail es un mail, pueden contactarse también por ahí si quieren. uni-alternativo.blogspot.com. Exactamente, y lo mismo uni-alternativo para Twitter. ¿Ah? Y bien, y creo que por acá quedamos con el programa. Bueno, muchas gracias a Bruno por habernos estado operando. Se agradece. No solo se agradece, sino que realmente vamos a tener que hacer una batiseñal. Sí, para acá. Sí. Se escuchan las monedas. Pero bueno. Van a tener que pagarlo. Ah, bueno. Sí, no. Batiseñal. Batiseñal. Batiseñal me la banco. Y bueno, y a ustedes gracias por haber venido. Gracias por haber estado con el programa para contarnos un poco de lo que están haciendo. Y bueno, si te parece entonces, Juan, nos despedimos con algo de música. ¿O no? ¿O no? ¿Querés cortar todo a cero? Sí. Nos vamos. Chau.